Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Mendoza, organizaciones, sindicatos y activistas decidieron conformar una comisión para exigir justicia por Melody Barrera, víctima de travesticidio a finales de agosto, por el cual hay un policía detenido. Convocades por la organización CLIC del colectivo LGTBIQ, dialogamos con Mario Vargas, integrante de este espacio, que se refirió a la comisión. La idea de formar la comisión es empezar a pensar entre todos o con los aportes de todas las personas que militan o que activan, cómo nosotros salimos a decirle a la sociedad basta de matarnos, cómo buscamos el mejor mensaje para que nuestros crímenes, primero para que no sucedan más. Uh-huh. Nosotros queremos una sociedad sin violencia, ¿no? Y en definitiva también queremos una sociedad sin violencia, sin muerte y con justicia. Hay cosas que son inevitables, nosotros no podemos volver el tiempo atrás y Melody hoy está muerta. Lo que nosotros queremos es que esa muerte no sea en vano y que no exista impunidad y que otro asesino, luego, cuando vaya a ejecutar un acto tan atroz y tan terrible, la piense tres veces. Eso es lo que nosotros queremos. Nos parece que no podemos seguir tolerando estas situaciones. Señaló la importancia de tomar conciencia socialmente sobre la problemática. Venimos de una historia tan terrible que me parece que ya es tiempo, después del avance en las leyes, después de todas las cuestiones logradas, que toda la sociedad diga basta, basta de matarnos, ¿no? Uh-huh. Antes, yo creo que este policía contó o leyó cómo era la situación antes, donde las mataban o nos mataban a nosotros como moscas. Hay un dicho en la ruta que dicen las trabas que están en los circuitos prostibularios que dicen lo pagó la noche, ¿no? A nosotros nos pagaba la noche, no nos pagaba nadie. Entonces me parece que hoy por hoy ya no es tiempo de esto. Y que el avance en las leyes y que el matrimonio igualitario, que la identidad de género y el cupo laboral trans también tienen que traducirse en un grito de toda la sociedad diciendo basta de travesticidio. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera.